Ya se secó teniendo el agua de pie. Tal vez sus hojas tenían razón, pero el capiro, ¿por qué? Y al pasar por el capiro me dijo una capireña, cuando me mires con mi marido, no me hagas ninguna seña. Si no me quieres, yo sí te quiero, aunque esté lejos de aquí. Linda morena, yo no te olvido, ni tú te olvides de mí. Toma este ramo de frescas flores, ahora que no está tu mamá. Ay, cuando te haga alguna seña, asómate a tu ventana. Y ese capiro ya se secó teniendo el agua de pie. Tenían razón, pero el capiro, ¿por qué?